Si usted es cristiano que ya tiene algún tiempo de andar con Jesucristo, sabe que el hecho de ser cristiano no le exime de tener problemas. Los problemas son parte de la vida, en este mundo dominado por Satanás. Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa considerando este tema. De su serie sobre 10 preguntas que los cristianos preguntan, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para decirnos más de su aleccionador mensaje, ¿por qué los cristianos tienen tantos problemas? Quiero agradecerle por acompañarnos hoy al continuar nuestra consideración del tema ¿por qué los cristianos tienen tantos problemas? Hemos estado examinando Génesis, capítulo 40, pasaje que nos relata la experiencia de José, uno de los hijos de Jacob, el patriarca del Antiguo Testamento y uno de los dos personajes de quien la Biblia no registra nada malo o negativo. Sin embargo, la Biblia sí registra varios de los graves problemas que le vinieron a José. Hoy volvemos a este tema. Pero antes de pasar a nuestro estudio, quiero recordarle que todos estos mensajes son parte del libro que lleva el mismo título de esta serie, 10 preguntas que los cristianos preguntan. El libro, como bien puede suponer usted, contiene mucho más material que el que podemos incluir en el tiempo limitado de este programa radial. De modo que el libro no solamente le servirá para volver a considerar o recapitular lo que oye en el mensaje radial, sino que también le ayudará a estudiar más y a mayor profundidad, e incluso le ayudará en su investigación, si acaso desea usted, debido a que constan todas las citas al calce y referencias bibliográficas de la investigación que hemos hecho para preparar estos mensajes. Ordene su ejemplar. Así que, pasemos a la conclusión de nuestro estudio, ¿por qué los cristianos tienen tantos problemas? Quiero decir, yo soy un rescatador. No sé en cuanto a ustedes. Quiero decir, tengo hijos y nietos. Voy a hacer todo lo que pueda, si hay alguna manera, para asegurarme de que puedo hacer su vida más fácil y mejor. Quiero hacer eso. No estoy seguro de que sea siempre lo correcto de hacer. Es simplemente quién soy yo y cómo funciono. Pero suponga por un momento que Rubén, el hijo mayor de la familia de Jacob, hubiera podido hacer lo que quería hacer. Recuerden que cuando sus hermanos lo echaron en una cisterna, Rubén quería sacarlo y llevarlo a casa porque sabía que eso le iba a partir el corazón a su papá, pero no lo logró. Si Rubén hubiera podido rescatar a José, no estaríamos leyendo la experiencia de José hoy, porque José tenía que estar en la cisterna en su camino al palacio y la mano de Dios impidió que Rubén lo rescatara. Siempre pienso cuando Potifar echó a José en la cárcel debido a los supuestos avances sexuales que José le hizo a su esposa. Todos sabemos que eso no sucedió. Pienso que Potifar sabía que eso no sucedió. Pienso que él conocía a su esposa, sabía lo que ella estaba haciendo, pero tenía que responder. Así que echó a José en la cárcel. Supóngase que él lo dejaba estar ahí por un par de días y luego lo sacaba y lo rescataba. José nunca hubiera conocido al copero y el copero nunca lo hubiera presentado al faraón. ¿Ven lo que estoy diciendo? A veces los problemas están ahí por propósitos de Dios. Son avenidas que Dios usa para llevarnos de donde estamos a donde debemos estar. Y en el proceso, Dios fortaleció con hierro el alma de José a fin de que él pudiera enfrentar los retos que le esperaban por delante. Los problemas promueven nuestra madurez. Lo tercero es que los problemas demuestran nuestra integridad. Una cosa en cuanto a José que es interesante es que sin que importe lo que le sucediera, él nunca cambió. Él era simplemente José. Fue José en la cisterna, fue José en el palacio, fue José en sus problemas, José en la cárcel. A donde quiera que José iba, mantenía su integridad porque José entendía que las circunstancias no hacen lo que somos, revelan lo que somos. Y cuando atravesamos problemas, le damos a todo el que nos rodea una ventana a nuestra realidad. No puedo dejar de recordar eso cuando atravesaba mi experiencia con el cáncer. Le decía a mi esposa cuando llegaba a casa, «Cariño, simplemente siento como que todo el mundo me está observando para ver lo que voy a hacer». Algunos de ustedes saben que cuando se está en medio de pruebas, ahí es cuando quién es uno en realidad se vuelve visible. Alguien dijo que las personas lo ven a uno por las grietas del alma. Y eso nos demuestra a veces la razón por la que tenemos problemas es para que podamos dar testimonio ante el mundo de la gracia redentora y poderosa de Dios y que podamos mostrarles a las personas nuestro verdadero carácter. Aquí es donde debo hacer una pausa por un momento y recordarles que no estoy hablando de reputación, estoy hablando de carácter. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Al carácter a menudo se le confunde por reputación, pero no tienen absolutamente ninguna conexión. Como ven, la reputación es lo que otros suponen que somos. Carácter es lo que somos en realidad. La reputación es lo que se graba en el epitafio. Carácter es lo que los ángeles dicen de uno delante de Dios. El carácter nunca cambia cuando las circunstancias cambian, porque los problemas demuestran nuestra integridad. Oigo que las personas dicen todo el tiempo, «Bien, no puedo hacerlo porque la situación era tan difícil». No, usted no pudo hacerlo, pero la situación no tenía nada que ver con eso. La situación no lo hace ser lo que usted es, revela lo que usted es. Los problemas de la vida no nos hacen ser diferentes. Revelan el hecho de que no somos quienes queremos que todos piensen que somos. Y así, cuando enfrentamos problemas en la vida, es una maravillosa oportunidad para que Dios nos use para demostrar la realidad e integridad de nuestro carácter ante otros. Las personas nunca lo conocerán a usted tan bien como lo conocerán cuando lo ven que atraviesa tiempos de dificultades en su vida. Número 4. Los problemas producen un sentido de dependencia. Observen de nuevo en sus Biblias, al capítulo 39, versículos 20 y 21, en donde tenemos un breve pasaje que describe la iniciación de José en la experiencia de la prisión. Dice, «Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel». Si leen el libro de Génesis y la vida de José, descubrirán que dondequiera que José iba, Dios estaba con él. Cuando José estuvo en la cisterna, Dios estuvo con él. Cuando José estaba en el palacio, Dios estaba con él. Y cuando estuvo en la prisión, Dios estaba con él. El erudito bíblico Griffith Thomas dice que hay un enlace entre el poder de José y la presencia de Dios. Escribe que el secreto del poder de José estaba en su conciencia de la presencia de Dios en su vida. Dios no lo había olvidado, aunque a él le pudiera parecer que ese era el caso. Y amigos y amigas, tengo que decirles que José descubrió mientras estaba en la prisión que Dios le amaba mucho, que Dios estaba ahí con él. Halló cuánto Dios le amaba. No podría decirles cuántas veces las personas me han dicho que cuando atravesaban problemas de familia o problemas en el matrimonio o problemas financieros o problemas físicos, el testimonio ha sido, «Pastor, sabía que Dios me amaba. Siempre me había sentido cerca de Él, pero nunca en todos mis días he sentido ese amor que experimenté cuando atravesaba esta situación difícil». En el libro titulado Una libertad escandalosa, el escritor Steve Brown escribe que el dolor no es algo de lo que la mayoría de personas disfruta. Por eso es que huimos de él lo más rápido que podemos. Y es también por eso que nunca somos libres si hacemos eso, porque Jesús difícilmente va a aquellos lugares a los que nosotros corremos. Cuando el dolor viene, o tememos que vendrá, no huyas. Corre hacia Él, corre a Él, y cuando lo haces, hallarás que has corrido a los brazos de Jesús. Jesús está presente en nuestro dolor y en nuestros problemas, y quiere conocerle. Si quiere hallarle de una manera que nunca pensó posible, lo descubrirá cuando vienen los problemas. El escritor Tim Keller dice, «Una de las maneras principales en que pasamos del conocimiento abstracto acerca de Dios a un encuentro personal con Él es por el horno de la aflicción. Los creyentes entienden muchas verdades doctrinales mentalmente, pero esas verdades rara vez descienden hasta su corazón, excepto cuando hay desencanto y fracaso y pérdida. como un hombre que parecía a punto de perder tanto su carrera como su familia, me dijo una vez, siempre sabía, en principio, que Jesús es todo lo que necesitaba para salir adelante. Pero uno realmente no sabe que Jesús es todo lo que uno necesita, sino cuando Jesús es todo lo que le queda. Y entonces uno halla que Él es suficiente. Él es suficiente. ¿Puede repetirlo? Él es suficiente. No importa cuál sea su problema, Él es suficiente. Finalmente, los problemas preparan nuestro corazón para el ministerio. Proveen mayores oportunidades, promueven la madurez espiritual, demuestran nuestra integridad, producen un sentido de dependencia y preparan nuestros corazones para el ministerio. En el capítulo 40 de Génesis, versículos 6 y 7, José se despierta una mañana y la Biblia dice, «Vino a ellos José por la mañana y los miró». Está hablando del copero y el panadero, y aquí estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ahora, trate de captar esto en su contexto. Él está preso e injustamente. Debería haber estado, en virtud de su situación, dedicado a compadecerse a sí mismo y preguntarse por qué razón Dios iba a permitir que esté en una circunstancia tan lamentable. Pero en lugar de eso, le vemos mirando el sufrimiento de otros. Vea sus palabras. Note que él ve la tristeza en la cara de ellos, es sensible, es cariñoso, expresa simpatía, inicia la conversación, ministra a los presos. Y he escrito en mis notas que no hay ministerio al que sufre como el ministerio del que sufre. Y eso es verdad. ¿No es eso lo que Pablo se refiere en 2 a los Corintios capítulo 1 cuando nos dice que debemos consolar a otros con la consolación con que nosotros mismos hemos sido consolados? En otras palabras, cuando hemos sentido el consuelo de Dios y su fortaleza para nosotros, es debido a esa experiencia que podemos ayudar a otros que están atravesando problemas. Cuando nos vemos en dificultades en la vida y los problemas nos vienen, usualmente lo que sucede como resultado es que somos hechos especialmente sensibles a otros que nos rodean y que tienen problemas o dificultades similares. Mi esposa y yo, un día estábamos viendo televisión por unos cuantos momentos al principio del día, viendo los noticiarios. Ahí apareció una crónica, y tal vez algunos la hayan visto, acerca de una joven que estaba en la universidad y empezó a tener algunos problemas físicos, y el médico le dijo que tenía un tumor inoperable en el cerebro y que probablemente no viviría más allá de la Navidad. Bien, ella le preguntó al médico si podía hacer una cosa. Si acaso él pensaba que estaría bien que ella jugara un partido más de baloncesto. Ella estaba en el equipo de baloncesto de la universidad. Le encantaba el juego. El médico le dijo que estaba bien. Así que programaron el partido, que pensaron que sería solamente para unas cuantas personas que vendrían para rendir homenaje a la joven, y 10,000 personas se asomaron para el partido. Así que la tomaron para el segmento de noticias y le preguntaron por qué se había permitido hacer eso. ¿Saben lo que ella dijo? Experimentar lo que yo he experimentado es esto. Quería recoger tanto dinero como pudiera a fin de que pudiéramos ayudar para que esto no vuelva a sucederle a ninguna otra joven como yo. En otras palabras, lo que ella atravesó la sensibilizó totalmente a lo que otros pudieran enfrentar y ella quería usar su dolor para ayudar a otras personas. Eso es lo que estaba pasando con José. Vio el dolor en los ojos de aquellos dos hombres y eso es lo que sucede. El sufrimiento le hace a uno que quiera alcanzar a otros. Es cuando uno entiende eso que puede abrazar sus problemas un poco mejor. Esto es algo que he descubierto. Una de las cosas acerca del libro de Dios que estudiamos es que siempre hallamos algo nuevo ahí. Quiero decir, he estado leyendo el libro de Dios por años y siempre recibo nuevos pensamientos y nuevas perspectivas. Y esta es una noción que nunca había tenido antes. Escuchen con atención. Incluso Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que atravesar el sufrimiento a fin de que Él pudiera ayudarnos en nuestro sufrimiento. ¿Sabían eso ustedes? Eso es lo que nos dice la carta a los Hebreos. Permítanme leerles estos versículos de Hebreos capítulos 2 y 4. Dicen, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escúchenme, amigos y amigas. Si el Inmaculado Hijo de Dios viviente tuvo que experimentar el sufrimiento a fin de poder identificarse con nuestro sufrimiento, entonces no debería sorprendernos que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Usted no puede aconsejar a otros acerca de algo que en realidad usted nunca ha experimentado. No vaya y le diga a alguien, sé lo que estás atravesando, si usted nunca lo ha atravesado. Pero el Señor Dios nos permite tener nuestra propia parte de las experiencias, ¿verdad? A fin de que nosotros podamos acercarnos a alguien y decirle, lo comprendo. Las personas me llaman de todo el país. Me hablan del cáncer. Y hasta donde puedo, trato de conversar con ellas y orar con ellas. Pero no fue sino hasta que me enfermé de cáncer que lo comprendí. Las personas quieren saber lo que una persona que ha estado ahí y ha hecho eso tiene para decir. ¿De qué se trata todo eso? Aquí tenemos a José. Está en la cárcel, sufriendo él mismo y no queriendo estar ahí por ningún caso. Pero en medio de su sufrimiento está sirviendo. Bien, ahí lo tiene. A veces tenemos problemas porque Dios quiere alistarnos para que podamos ayudar a algún otro. A veces tenemos problemas porque nos están abriendo una puerta de posibilidad. A veces tenemos problemas para que Dios pueda hacernos crecer y fortalecernos. A veces son simplemente un testimonio para los que están observándonos de que nuestra realidad es verdad. Y a veces son simplemente un recordatorio para nosotros de que podemos confiar en Dios y Él siempre estará con nosotros, pase lo que pase. Y así fue para Howard Rutledge. ¿Lo recuerdan? Les hablé de él al principio, prisionero por 7 años en el Hotel Corazón Roto. Al final de su libro, después de que fue liberado, él cuenta una experiencia. Dice que Dios lo llevó por experiencias en la cárcel para darle lecciones que él nunca podría haber aprendido. Dijo que fue en la cárcel que aprendió cómo orar. Dice, me derribaron en Vietnam. Un individuo que había abandonado la iglesia, desinteresado en la fe cristiana, volvería a la libertad consciente de Dios y con anhelo de mantenerme en comunión con Él. Y le prometí a Dios que el primer domingo cuando volviera a la libertad, llevaría a mi familia a su iglesia y al final del culto pasaría al frente, confesaría mi fe en Jesucristo y ocuparía mi lugar como miembro con mi familia. En la cárcel, aprendí lo que quiere decir estar aislado, batallando para edificar mi fe solo. Resolví nunca más estar fuera de la comunidad de creyentes cristianos. Luego, pasa a hablar de cómo cambió su familia y sus valores y todo en su vida. Eso fue un producto maravilloso que resultó de la vida de Howard Rutledge debido a sus problemas y a su prisión. Así que, ahí lo tienen. Tenemos unas cuantas razones para los problemas, por qué Dios los permite. Pero antes de concluir mi mensaje hoy, quiero responder a una pregunta más. ¿Cómo lidiamos con estas cosas cuando vienen? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Estoy muy agradecido por una breve experiencia que tuve cuando preparaba para este mensaje y que me ayudará a tratar de explicarles esto. Algunos de ustedes saben que me encanta montar en bicicleta en la playa. Piense de ello lo que usted quiera. Me encanta el sendero de bicicletas en Coronado. Puedo decirle que desde que empiezo son 8 millas y media en un sentido, así que son como 17 millas de ida y vuelta. Trato de hacerlo todos los días en que puedo, si estoy aquí. Y tuve una experiencia que me ayudará a explicar lo que uno hace cuando enfrenta estos problemas. He aprendido que a ciertas horas del día, en Coronado, los vientos pueden ser muy fuertes. Tal fue el caso en aquella ocasión. Cuando partí para mi recorrido, sabía que me disponía a unos cuantos retos. Como ven, en mi camino hacia la playa tenía el viento de espaldas. Estaba volando tan rápido que casi ni podía mantener mis pies en los pedales. ¿Alguna vez has notado una bicicleta de esa manera? No tengo una bicicleta de velocidades, es simplemente una bicicleta de playa. No puedo cambiar de velocidades. Tengo que tratar de mantenerme a la altura. De hecho, en cierto momento, me paré en la bicicleta para descansar mi espalda, que es uno de los inconvenientes al montar en bicicleta, pero de todas maneras, me paré sobre los pedales para descansar un poco y de repente me di cuenta de que ni siquiera estaba pedaleando y seguí avanzando. Mi cuerpo se convirtió en una vela y yo recorrí como una media milla sin tener que pedalear ni una sola vez. Era asombroso. Cuando llegué al final de mi recorrido, busqué el lugar en donde descanso a medio camino, me detuve y me tomé mi té. Y empecé a prepararme mentalmente para lo que sabía que sería un recorrido retador de vuelta a casa. No me equivoqué. He estado recorriendo ese sendero por muchos años y nunca he experimentado nada como aquel lunes. El viento era tan fuerte en mi cara que cada pedaleada era todo un reto. Tuve que prometerme yo mismo que no iba a mirar hacia adelante porque de lo contrario me desalentaría tanto que no continuaría. En cierta ocasión, decidí pararme de nuevo en los pedales y en ese momento la bicicleta casi se detuvo en seco. Me di cuenta de que había solo una manera en que iba a lograr volver a casa sin tener que detenerme varias veces. Y esto fue lo que descubrí. Cuando uno tiene el viento de frente, hay que mantener la cabeza baja y pedalear con toda la fuerza. No piense en cuánto todavía le falta. No piense en darse por vencido o descansar. Mantenga la cabeza baja y siga pedaleando. Y como pueden ver, llegué a casa. Hice notas prolijas de aquella ocasión y el tiempo en que ocurrió. Y me prometí nunca más volver a montar mi bicicleta a esa hora. Y me hizo recordar cuánto la vida es como aquella experiencia de montar en bicicleta. En mi vida, había estado montado contra el viento en días recientes y debo admitir que preferiría tener el viento de espaldas. Me gusta cuando el viento me empuja hacia adelante y no cuando me contiene. Pero me alegro por la experiencia en el sendero y en la vida. Sé que puedo mantenerme avanzando si mantengo mi cabeza baja en sumisión a Dios y en oración. Y no se dé por vencido. Como ven, eso es lo que el enemigo quiere que uno haga cuando tiene problemas. Él quiere que uno se rinda y quiere que uno deje de pedalear. Él quiere simplemente que usted se dé por vencido y deje que los problemas lo abrumen. Pero quiero decirle algo. No basta que uno mantenga la cabeza baja en sumisión y en oración. Tiene que seguir pedaleando. Cada pedaleada puede ser dolorosa por un tiempo, pero no puedo rendirme a mi débil naturaleza humana y rendirme. Voy a inclinarme ante el viento y seguir avanzando, a veces a paso muy lento, pero sin nunca detenerme ni nunca pararme. Y Dios me lleva a atravesar esos momentos. No se requiere mucha energía cuando tenemos el viento de espaldas. Podemos ir volando por el camino y hacia adelante como lo hacemos casi todo el año. El avión no consume tanto combustible con el viento de cola como de frente. Al volver, los vientos de frente reducen la velocidad en cientos de millas por hora y cuesta mucho volar. Es lo mismo para nosotros. Dios permite que algunas de estas cosas vengan a nuestras vidas, algunas más amargas que otras, algunas más difíciles que otras, pero estas son las buenas noticias. Dios se propone algo. Él nunca lo dejará solo. Donde quiera que usted esté, cualquiera que sea su situación, Él está ahí con usted. Él ha prometido nunca dejarle ni abandonarlo. Y usted saldrá mucho mejor si vence la amargura. Haga de Dios el Señor de sus problemas. No les huya. Abrácelos y mantenga su cabeza baja y siga pedaleando. Como hemos aprendido, los cristianos no estamos exentos de problemas en este mundo, pero la diferencia es que como cristianos tenemos a Dios de nuestro lado y a nuestro alcance todas las promesas de Dios para ayudarnos precisamente a enfrentar esos problemas que nos vendrán. La presencia de Dios no solamente nos ayuda a ver los problemas desde una perspectiva diferente, sino que también nos permite echar mano a la ayuda de Dios precisamente al enfrentar esos problemas. Les recordamos que tenemos el conjunto de discos compactos y el libro.